tuyo aquella vez fue una aventura. Si quieres te regalo aquel ayer con mi locura. No intentes remediar la situación a tu manera. Tú sabes que mi vida se perdió en tu cabecera. No queda nada de tus besos, de tu entrega, de tantas noches por tu vereda. No queda nada, fui tan solo pasajero, como las gotas de un aguacero. ¡Qué tontería! Te recuerdo todavía, si de nosotros ya no queda nada. Aquella vez fue una aventura. Si quieres te regalo aquel ayer con mi locura. No intentes remediar la situación a tu manera. Tú sabes que mi vida se perdió en tu cabecera. No queda nada de tus besos, de tu entrega, de tantas noches por tu vereda. No queda nada, fui tan solo pasajero, como las gotas de un aguacero. Qué tontería, te recuerdo todavía, si de nosotros